Autoridad del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, del CONICET, presentará en la sesión de diputados de este miércoles, ahora falta muy poquito, a partir de las 9:30 de la mañana, un documento de rechazo a la resolución aprobada a instancia del cornejismo del oficialismo local la semana atrás, ¿no? Pasada, que desconoce al pueblo mapuche. Para hablar mejor de esta instancia, estamos en comunicación telefónica con Oscar Soto, politólogo, investigador del CONICET también, a quien le damos los buenos días. Oscar, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Darío, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Y bueno, comentanos un poquito qué va a pasar en un ratito ahí en la legislatura provincial. Bueno, un ámbito complejo, ¿no? Se ha transformado en un ámbito bastante complejo para los derechos en general, ¿no? Bueno, ¿cómo han armado la movida esta de investigadores junto con pueblos originarios y organizaciones para presentar este documento ahí en la sesión de hoy? Bueno, sí, buen día, Fernando, también. Lo que ha venido pasando este último tiempo, dijimos desde un principio, y que la mosquitera varias veces lo ha puesto sobre la mesa, al igual que las radios comunitarias y los espacios que han difundido, lo que empezó como un desconocimiento del senador Cornejo en su momento, con la visita de Pichetto, las declaraciones del gobernador de la provincia, terminó finalmente concretándose en la resolución que dictó la mayoría oficialista de la Cámara de Diputados, que lo que dijo o lo que sostuvo esa declaración fue que lisa y llanamente el pueblo mapuche no es un pueblo originario de Argentina y que no se debe juzgar a la reforma del 94 que lo reconoce como tal. Además, obviamente, si bien es una resolución, siento un antecedente peligrosísimo, y lo que propuso esa misma resolución es dar marcha atrás y desconocer lo actuado por el INAI, que, como hemos dicho en varias oportunidades, es parte de un relevamiento catastral que tiene ya 10 años en la provincia, que ha tenido varias de estas mismas resoluciones y boletines que han declarado la habitabilidad histórica de esos pueblos en otros lugares rurales de la provincia y también de Argentina. Sin embargo, este puntual del Lof, Suyay, Leufú, el Sosniado y el Kimay Kuref de la zona de Malargüe y San Rafael, ahí en el límite, lo que ha despertado es esta embestida de parte del gobierno y de sus diputados. Y lo que es peor aún, el día de ayer conocimos la noticia de que la Justicia Federal de San Rafael también actuó diciendo, invalidando el relevamiento que se había hecho. Entonces, digo, teniendo en cuenta ese contexto, lo que hoy hacemos, y que ya estaba pactado y que se viene trabajando desde hace ya unas 2 o 3 semanas, es que con una serie de investigadores de todo el país, y diría yo del casi sin quedar un director de facultad, un decano, un investigador de centros antropológicos, de humanidades, de ciencias sociales, vinculados al CONICET y a facultades y universidades nacionales, sin quedar, digo, ninguno, casi ninguno por fuera, hemos firmado un documento que me parece importantísimo, que es el que denuncia en primer lugar este desconocimiento y advierte sobre la peligrosidad de estos discursos. Oscar, te hago una consulta. Yo como ex alumno de Filosofía y Letra, donde, por ejemplo, directamente nos decían, estoy hablando del profesorado de Historia, no estoy hablando de otra cosa, digamos, de un taller, ¿no? Profesorado de Historia, donde se hablaba de que los huarpes ya no existían en Mendoza, 2004, 2005. Esa era lo que se decía en las cátedras de Historia. Y conociendo también el perfil de muchos profesores, lamentablemente en la Facultad de Filosofía y Letra en particular, entiendo que eso ha pasado mucho tiempo y que probablemente haya cambiado, pero ha habido gente que haya suscribido esta resolución, este acuerdo, que esté de acuerdo con esta postura de ustedes desde la Facultad de Filosofía y Letras. Sí, los firmantes son más de 1.000 firmantes de todo el país, entre ellos docentes de la Facultad de Filosofía, historiadores. Bien, bueno. Lo que sí sucede, y me parece que está bien lo que resaltás vos, de que hay una narrativa muy fuerte y institucionalizada, ¿no? Recordemos que la profesora Andrea Greco, egresada de la Facultad de Filosofía, el profesor Lacoste, el arqueólogo Nemes, han sido tres de los principales sustentos teórico para lo que Diputados terminó haciendo el día, el miércoles 29 del pasado, en el que resolvió decretar que los pueblos mapuches no pertenecían al Estado Nación, ¿no? Un anacronismo del más duro y puro, porque el Estado Nación se crea hace un par de centenario de décadas y estos pueblos habitan de manera ancestral, pero digo, es importante resaltar que hay profesores y que hay docentes de la Universidad Nacional de Cuyo que han tomado esto, sobre todo porque al momento de discutir esta cuestión, uno de los principales interrogantes fue este: ¿cómo puede ser que la Universidad Nacional de Cuyo preste sus aulas para que el Auditor General de la Nación, el Ángel Pichetto y en este caso el senador Cornejo, hagan un acto de negacionismo y no estemos nosotros discutiendo desde nuestros centros de investigación, desde nuestros grupos de investigación, diciendo lo que en realidad conocemos y lo que la historia, que es acumulativa y que ya hace mucho tiempo viene demostrando, es la existencia de estos pueblos de manera ancestral, ¿no? Digo, somos víctimas de esa educación positivista que vos mismo mencionas, Fernando. Sin embargo, está bueno que los discursos que contrastan con eso salgan al espacio público, y en la legislatura creemos que es el espacio donde se tiene que dar esas discusiones. Por eso es que hemos decidido hablar con los diputados, con Chazarrete y con Ramón, para que poder hacer presente esta manifestación pública, en la que nos parece trascendente en esos términos, ¿no? En que justamente la universidad ha actuado como un legitimador de estas narrativas negacionistas que son realmente escandalosas. Exacto. Bueno, se van viendo las verdaderas intenciones y los hilos, ¿no? Primero apelan, me parece, al discurso de odio, negacionismo, a la persecución, y hay algo que nombraste, ¿no? Que es la resolución de este juez, que te voy a pedir el nombre si lo tenés por ahí, porque no lo encuentro, de San Rafael. Sí, en realidad es una resolución de San Rafael que es lo que dice es que el territorio le pertenece a la Asociación Nieves Mendocinas. Que es Sí. que está administrada por un grupo que se llama Walbrook, que es de Gran Bretaña y que tiene 500.000 hectáreas en la cordillera a través justamente de Nieve Mendoza. O sea, ahí claramente está la arremetida que hace, bueno, el gobierno local, el oficialismo local, bueno, estos políticos que lo que están cuidando claramente son intereses propios e intereses de estas grandes corporaciones, ¿no? ¿Cómo va ese tema? Sí, además, Darío, si hoy uno hace la cronología para atrás, lo piensa desde el momento cero, ¿no? Desde que se conocieron las resoluciones del INAI. El tuit sugerente de Cornejo a los minutos después de conocerse estas resoluciones, de manera tajante diciendo que no existen mapuches en Mendoza, inmediatamente se plega al intendente de San Rafael, los medios masivos de comunicación lanzan una campaña, se comienza a hablar de pseudo mapuche. Las notas que nos habían hecho en algunos diarios a docentes como el profesor Diego Escolar, Julieta Magallanes, en mi caso también fueron bajadas de los diarios, puntualmente el diario Uno, entre otros. Después de eso, se hace esta apuesta fuerte con sectores de la universidad bancando en San Rafael esta charla de Cornejo Pichetto. Más adelante se presenta un amparo, se hace una marcha, digo, haciendo un poquito de memoria reciente, se hace una marcha de empresarios hacia el sur, directamente emulando lo que fue la campaña de la conquista del desierto, ¿no? Pues se va de Paredita hacia el sur en camionetas 4x4, con imágenes, lo vimos en los diarios, con imágenes de Roca diciendo que había que hacer una gesta como la de Roca y Rufino Ortega, ¿no? Los grandes perpetradores del genocidio en el sur. Si uno mira eso y ve lo que este juez de San Rafael ha resuelto, creo que queda bastante claro que estamos ante un caso que no es igual al resto, digamos, que ahí hay intereses creados y intereses, además de los políticos electorales, que pegarle a los mapuches cotiza en términos electorales para una sociedad lamentablemente con ciertos destellos de derechización, pero al margen de eso, lo que hay, me parece, intereses económicos que son expuestos. Y esto de Warruk, y recordamos los que venimos del sur, como en un momento desde la Junta hacia Las Leñas, toda esa zona que es naciente de agua se vendió a estos grupos malayos, que son composición malaya, ingleses y también argentinos. Creo que eso explica un poco más algo que no estamos viendo del todo y que obviamente no conocemos el trasfondo económico que toca también intereses políticos, y creo que se ha hecho más evidente que este grupo de puesteros que habita y que trabaja sus animales ahí en el campo, se ve que son una piedra incómoda para esos intereses, ¿no? Es que dicen claramente de quiénes no son esas tierras, ¿no? No es del pueblo mapuche, pero no dicen ni expresa de quiénes son, de quién efectivamente son, de qué esta Exacto, sí. gente cree o cree que merece esas tierras, de quiénes realmente son los dueños de esas tierras. Ahí, como vos decías, ahí se corre el manto, ¿no? Se corre el velo de los intereses que realmente defienden, ¿no? Exacto, y hablando de historia, que recién lo mencionaban, en 1902, en lo que hoy es Malargüe, después de toda la avanzada que produce el Estado moderno y su lógica colonial genocida, en el sur de la provincia, a partir de la ley 248, que fue la ley que un reconocido investigador llamado Rafael Mata Olmo menciona como la ley del latifundismo, lo que hace es entregarle un montón de tierras que pertenecían a las comunidades ancestrales de ese territorio, mapuche, pehuenche, puelche, se las entrega a compradores externos de muchos de ellos familias patricias de Mendoza y de Buenos Aires, ¿no? Y todo ese gran latifundio es el que explica también la existencia de los puesteros como trabajadores campesinos indígenas que no pueden detentar su tierra, ¿no? Y esto que es desde el comienzo del siglo, si uno lo mira hoy, en el comienzo del nuevo siglo, se vuelve a repetir esta lógica de dueños de la tierra que no están en el lugar, pero que no van a permitir bajo ningún concepto que aquellos que la trabajan sean detentores de su tierra. Y hay que decirlo, y lo dice la resolución de la Justicia Federal de San Rafael, y lo dice mal, no hay cesión de tierras, y esto el INAI lo ha aclarado y lo hemos dicho varias veces, hay un reconocimiento a la ocupación de hecho, pero no hay un otorgamiento de derechos. Entonces, tampoco allí habría un punto para decir, bueno, el Estado Nacional le entrega tierras a pseudo mapuche. Es falso de toda falsedad, ¿no? Ideológica, política, material. Sí, también lo que preocupa, más allá digo, de esto, es porque uno entiende, ¿no?, que en el juego político haya, me refiero a Cornejo básicamente, o a la Alianza Cambiemos en tal caso, bueno, el interés de tener la justicia relativamente controlada, la administración pública, o sea, como que eso no es algo nuevo, eso ya se ha visto, ¿no? La idea de poder controlar el poder en su totalidad, en cuanto a los resortes de la toma de decisiones. Pero lo que para mí es novedoso en esta época es que también se intente poner en discusión lo que uno entiende que ya son verdades planteadas, trabajadas y consensuadas hace mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, esta, que de repente se empiece a meter mano en las elecciones de las facultades. Y se diga, esta facultad no puede ser ganada por la oposición, que de repente se decida un día, bueno, vamos a dar una charla sobre tal tema y que la universidad quede como inmune frente a eso, frente a la capacidad de revisar nuevamente lo que ya ha sido revisado o ya ha sido estudiado. Digo, eso me parece también que, si bien es algo en el contexto de esta cesión de tierras, es algo aledaño, pero no deja de ser algo llamativo también, o por lo menos a mí me llama la atención, ¿no? Sí, incluso la demora también en discutir estos temas. Hace un par de semanas hicimos un conversatorio en el que se sumaron gente del pueblo mapuche, colla, investigadores, geógrafos, antropólogos acá en la facultad, pusimos como título sugerente el enemigo mapuche, y fue recién la primera actividad que se hizo formalmente en una de nuestras aulas para discutir este tema que venía pasando por el costado y en el que la universidad pública tiene mucho que decir y mucho que transmitir, ¿no? Porque es cierto Exacto. que nuestra escolarización siempre se nos dijo Puelches, Pehuenches al sur y Huarpes que fueron extinguidos al norte. Entonces los Huarpes como tal no generan tanto inconveniente, a pesar de que todavía no se le entregan lo que debiera entregarse a sus descendientes por ley. Entonces, bueno, en el sur no hay discusión porque habían Pehuenches y Puelches y entonces no explicamos por qué Malalhue es Malalhue, por qué el Mapudungún está en todos nuestros parajes rurales. Digamos, es como, es fácil explicarlo desde la lógica del poder sin que haya un espacio institucional, científico, académico que dé cuentas de esto No, y que con mucho esfuerzo varios compañeros lo vienen haciendo, ¿no? y hay que decirlo, también en el norte no hay agua, en el sur hay petróleo, ¿no? Parece que como cuando se habla de Irán y Afganistán, que son discusiones lejanas, como decían, la palabra petróleo no fue mencionada. Bueno, acá parece que tampoco, ¿no? Pero bueno, en este caso Acá tampoco. petróleo, riqueza, supuestamente riquezas que se pueden extraer desde la tierra, en fin. Obviamente de eso no se habla Sí, porque riquezas minerales y es el... claramente lo que no se dice, que es donde apuntan en definitiva están apuntando, digamos, ¿no? Oscar, Sí, ¿no y querés? además que los Sí. intereses están cada vez más, se hacen más evidentes, digamos, sí, tal cual. Oscar, ¿no querés repetir la actividad de hoy? Invitación, si también es importante. Bueno, voy a las... Sí, exacto. Hoy a las 11 entonces nos acercaremos un grupo de investigadores, de docentes, de miembros de grupos de investigación, de centros de estudio de las universidades, especialmente de la Universidad Nacional de Cuyo, de CONICET, acompañados por comunidades indígenas del sur de la provincia y también del norte de la provincia que nos van a acompañar en esta entrega formal de un petitorio que es esta carta pública que han firmado más de 500 docentes, investigadores, directores de centros del CONICET y que lo que puntualmente rescata es primero el reconocimiento arqueológico, geográfico, antropológico de las comunidades, que es algo que, como decía recién Fernando, ya está por demás probado, y por otro lado, advirtiendo la peligrosidad de estos discursos, ¿no? Lo hemos dicho, desde un discurso así institucionalizado a la barbarización de la universidad pública, lo que vimos hace poco acá en una muestra de arte en la facultad, la línea es muy delgada, Exacto. entonces nos parece preocupante que estos discursos fascistas y negacionistas tomen vuelo así de una manera tan, tan sencilla, ¿no? Bueno, Oscar, muchas gracias por el contacto, gracias por seguir, ¿no? Trabajando la temática, básicamente que tiene que ver con algo tan, tan relevante como la verdad, ¿no? Así que, bueno, ahí a las 11 espero que puedan realizar todo como corresponde y que se sume gente y que crezca este contradiscurso, lamentablemente, que es el que sostiene lo que ya todos teníamos por verdad, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por el contacto. A Gracias, ustedes, Oscar. muchas gracias. Bueno, muy bien. Abrazo grande. Bueno, siendo las 8:56, no sé si tenemos algún